que pasa es que tú quieres bailar toda la esquina. Lo que pasa es que tú quieres pelear en todos lados. Lo que pasa es que tú quieres que te den el bate en todos lados. Y hay gente específica para un trabajo específico. Hay gente en el evangelio que ellos quieren, pero no pueden, porque es que no tiene material todavía. Aquí es llamado, preparado y enviado. Llamado, preparado y enviado. Si te vas desarmado, te mueres. El Ministerio Internacional Captadores de tu Gloria presenta. Señor, denle un aplauso fuerte al Señor. Déselo fuerte al Señor, a su nombre, al nombre de Cristo, a su nombre. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto creen que Cristo vive? ¿Cuánto creen que Él vive? Agradezco al Señor esta oportunidad que Él me ofrece de poder estar acá, al culto de cada uno de ustedes, para gloria y honra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios bendiga a cada persona que está acá. Que el Señor le bendiga más. Que el Señor bendiga a todos los que han tomado parte desde acá. Y los que la han tomado desde allá también, que el Señor le bendiga. Gloria al Señor, su hermana Bersalini, una sierva igual que usted, porque el grande aquí es Dios. Bendito sea el Todopoderoso. Vamos a aprovechar de inmediato esta oportunidad que me ha sido entregada para disertar la palabra del Señor. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Joel, por favor. Bendito sea el Señor. Vaya conmigo al libro de Joel, capítulo 3, a la altura del versículo 9. Mi alma bendice al Señor. Joel, capítulo 3, a la altura del versículo 9. Mi alma bendice al Señor. Gloria, gloria, gloria, gloria a Jesús. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Joel, capítulo 3, versículo 9. Después de Osea, antes te amó. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Joel, capítulo 3, versículo 9. Lo ubico porque hay creyentes que ni saben que esos libros están ahí. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. No conocen los profetas menores porque se esconden en la misma Biblia. Aleluya. Y como son libros pequeñitos, le da dificultad encontrarlo. Y más si no van a escuela bíblica. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Joel capítulo 3, versículo 9, corra rapidito. Santo es el Señor, que hay otro exponente. Esto está bueno aquí para adorar al Rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria, gloria al Señor. Santo, santo es el Señor, mi alma adora a Dios. Gloria a Jesús. Joel capítulo 3. Uno me roba el bajo y el otro me quita el brillo. Si tuvieran los dos la combinación, excelente, bendito sea el Señor. Joel capítulo 3, versículo 9, ¿lo tiene? El que lo tiene grita ¡santo! El que lo está buscando dice ¡gloria a Dios! El que no lo tiene todavía dice ¡aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria al Señor! Mi alma adora a Jesús. Joel capítulo 3, versículo 9. Y siendo esta la poderosa palabra de Dios, yo quiero proceder a hacerla pública, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra: proclama esto entre las naciones, proclama guerra, despertá a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjá espada de vuestras asadones, lanza de vuestra hoces, y diga el débil, fuerte soy. Y diga el débil, fuerte soy. Cierre su Biblia y acompáñeme. Dale gracias, Papa Dios, por su palabra en esta preciosa tarde. Padre, gracias. Gracias porque tú eres Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, amado de mi alma. Gracias por permitirme estar aquí en este día, en esta tarde. Gracias, amado mío, por este beneplácito. Gracias por tu amor. Gracias por tu deidad, por tu misericordia, por tu piedad. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias por tu presencia. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias por la guerra. Gracias por la victoria. Gracias por los momentos de alegría. Gracias por los momentos de tristeza. Gracias por cada proceso. Gracias por cada prueba. A ti te damos gloria por los siglos de los siglos. Gracias por todo lo que tú tú permites en nuestra vida. Te damos gracias y te damos gloria, papá mío. Permíteme sembrar tu palabra. Prepárame la tierra, Señor, y que este tu pueblo reciba la palabra y que dé fruto a su tiempo en cada una de nuestras vidas. Hazlo otra vez, yo te daré la gloria. Muévete como tú quieras, haz lo que tú quieras. Este escenario es tuyo, Señor. Ocupa el lugar que tú quieras en este día y nosotros te daremos gloria, es tuya. Si me usa, te doy gloria, y si no me usa, te doy más gloria, porque tú eres el dueño de toda la cosa, amado. Como tú quieras, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dele fuerte un aplauso al Señor y siéntese. Yo no sé si soy yo, casi no me escucho aquí arriba, pero de igual forma voy a ministrar acá. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Jesús. Mi alma bendice al Señor. Santo es el Señor, aleluya. Estamos súper agotados porque hemos estado ministrando. Bendito sea el Señor, aleluya. Pero aquí estamos para gloria y honra del Rey de Reyes. Por eso me ha visto tranquilita, sentadita allá atrás, porque de verdad estamos agotados. Este pleito debería ser para hombres. Bendito sea el Señor, pero Jehová nos metió en este lío. Alabado sea el Cristo que vive. Porque por más fuerte que nosotras las mujeres hablemos y que intentamos y que rugimos y todo lo show, nuestro diseño original es de mujer. Nosotras somos mujeres. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. No como muchos creen que el texto que dice que somos vasos más frágiles es refiriéndose a debilidad. Y usted está equivocado, no es a debilidad, es a delicadeza. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, porque somos mujeres y debemos ser sencillas, pero es de delicadeza, no es de debilidad, porque si fuera por debilidad, entonces nosotras no pariéramos y parieran ustedes. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta, y las mujeres con un dolor del periodo, cesariada, parida, friega, trapea, lava la ropa, le cocina al marido con el muchachito a caballito, y también el líder en la iglesia, y usted que varón, desde que le duele la cabeza no deja dormir la sierva, o crea que hay que saber distribuir ese texto, porque no es de debilidad. Tópame a alguien, dile un llamado a la guerra, mi alma adora al Todopoderoso. Díselo en serio, dile un llamado a la guerra, mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Ese es el tema que quiero desglosar en esta tarde, y voy a empezar al pasito porque quiero enseñar en esta tarde. Alabado sea el Cristo que vive. ¿Por qué? Porque usted habla mucho de guerra, pero usted no sabe lo que es guerra todavía. Nosotros hablamos de guerra porque creemos que a guerra es que se le vaya el gas, o que guerra que no haya arroz, o que no haya habichuela. Y lo primero que tiene que aprender la iglesia para obtener la victoria, bendito sea el Señor, es a discernir, a conocer cuándo es el tiempo de pelear y cuándo es el tiempo de prepararse para pelear. Usted tiene que conocer cuál es su posición para poder asumirla y cuál es el rango que usted tiene en medio del campamento. Porque esto no a lo loco, al que le entregan una M16 y no sabe manejar, cuando viene a veces pega un tiro el mismo. Hay que saber manipular todas las almas que tenemos de guerra dentro del pueblo de Dios. Hay que asumir la posición de guerra que nos tocó en el lugar que el Señor te entregó. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, porque hay gente que está en posición que no le corresponde y por eso pierde la batalla y el pueblo puede perderla también. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Cuando se habla de guerra, cada nación tiene su ejército, cada nación tiene su equipo paramilitar. En el caso de nosotros, bendito sea el Cristo que vive, cuando hay huelga, yo no sé si usted ha notado que cuando hay huelga, bendito sea el Señor, acá en nuestro país, lo primero que mandan son a los civiles armados. ¿Cuáles son los civiles armados para poner el orden? Los policías. Esas son las primeras gente que llega cuando hay huelga. Pero si el asunto se pone serio, mandan a otro escuadrón. Mi alma adora a Cristo que vive, pero cada departamento tiene su escuadrón. Por eso aquí en nuestra nación hay un remanente, un escuadrón, un departamento que pertenece a criminalística, que son la gente del DICRIN. Mi alma bendice al Todopoderoso. Está el DICAP y el DICAP están también la gente de crimen de alta tecnología, que son los encargados cuando hay un crimen, bendito sea el Señor, vía las redes sociales. También está el DICA, alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Aquí tenemos SWAT, nuestra nación también, pero también están los lince, mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Por ahí andan los topos, que esa gente a mí me gustan también. Bate la mano para arriba, vete ubicando en el escuadrón que a ti te toca. Mientras yo voy mencionando cada parte, mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Aquí tenemos cimarrones, aquí en nuestro país hay guardia rana, mi alma adora a Cristo que vive. La gente que se unta en el lodo, que vive en el lodo, la gente que cuando va a la misión va a matar o a que lo mate, la gente que no tiene que ver que haya comida. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria al Señor. ¿Alguien puede batir la mano al cielo aquí? Yo te estoy diciendo que los cuadrones están divididos, que el ejército está dividido. Aquí tenemos un ejército del aire, un ejército en el agua, un ejército terrestre. Tenemos la marina de guerra, bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Acá en nuestra nación, el ejército nacional. Mi alma adora al Cristo que vive, los que están en el aire. Mi alma bendice al Cristo que vive, los pilotos, la gente que comanda aviones, que comanda helicópteros, y aún dentro de ellos están divididos por departamentos. No todo el mundo maneja un avión de guerra, un avión que va a trasladar a los soldados, un avión que va con gente para moverlos. Y todo esto te lo voy a llevar a lo espiritual, que ahí me atraen esta tarde. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Pero también tenemos caco negro, esto no es hacia lo loco. También tenemos caco negro dentro de nosotros. Ah, pero Belsa, tú eras militar, yo no sé nada de la milicia. Yo solo sé que vengo cayéndole atrás a los militares hace mucho tiempo, y que mi padre me enseñó que hay un orden en el evangelio, que hay un orden espiritual de rango para cada comando que hay en la tierra. Hay un llamado a la guerra, pero vamos a colocar al pueblo en posición. Vamos a ocupar la posición que nos compete. Cuando se arma la huelga, mandan a los pobres policías. Digo pobres porque a ellos les entran a pedrar. Y hay unos tigres que están mejor y armados que ellos. Pero aunque usted diga por ahí que ellos están mejor y armados que los militares, hay unos militares que ellos le corren, porque ellos saben que ellos no juegan, que nadie le ve la cara. Mi alma adora a Cristo que vive. Yo he visto una mujer cuando yo viví en el 5 de abril, una mujer, bendito sea el Señor, de la Dirección de Control de Drogas, que cuando esa rubia se tiraba de ese vehículo en el 5, yo veía a los hombres que pegaban allá arriba corriendo, porque era que de dos pasos lo encontraba, y traía esos hombres levantados de todo el alto. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Ellos se metían por los callejones, se metían por el río. La rubia era una mujer aparente, no está viva, ya está muerta. Era una mujer aparente y llegaba bonitica de día. En la mañana se tiraba en el barrio, le hacía coro a los tigres, los seducía, bebía con ellos. Pero después que ya se iba de allá para acá, venía con el escuadrón. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Cuando mandan esta gente de la policía y ellos no ponen el orden, no pueden controlar, entonces mandan otro tipo de escuadrón para que detenga lo que está pasando. Hay una gente que no va a ir a hablar, hay un departamento que no va a ir a pasar palabra. Es más, cuando tú ves a los lince y a los topos, tráncate, que hay problemas. Y hay una reserva, bendito sea el Señor, de ejército, que están ocultos para cuando las cosas se pongan bravas. Entonces, dentro de la iglesia, te dije que voy a ir pasito, pero voy a ir subiendo, porque hablar de guerra a mí me gusta. Y más que yo me crié en ella. Esto no a lo loco. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. No como ahorita, que la pastora lanzó un ataque a Santa Marta, porque es que en el evangelio hay gente que es un escuadrón que Dios lo quitó de la mano de ese diablo. Y ese diablo, desde que ve a uno, ni siquiera le puede mirar la cara porque se empanta. Pero yo aprendí algo nuevo hoy, pastora. Y es que Santa Marta, cuando tú la atacas, danza. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Para provocar una confusión dentro del pueblo. Y que el pueblo crea que ella no está ahí, pero está. Por eso hay que tener visión espiritual. Y hay gente en la iglesia que pertenecen a un escuadrón que tienen infrarrojo. rojo. Esa gente mete en el infrarrojo en cualquier cuerpo. Una nueva senda. Oh, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Porque son un escuadrón especial de operaciones especiales. En la policía hay un departamento de operaciones especiales que cuando matan a alguien, aleluya, desde que ellos llegan a la escena del crimen, mi alma adora a Cristo que vive. Ellos no estuvieron ahí, pero construyen la escena. Dicen, caminó por aquí, pasó por aquí, estuvo por aquí, allí lo arrastró. Y la gente dice, ¿cómo lo sabe? Porque son de táctica, son tácticos y saben lo que están haciendo. Ellos saben si fue estrangulado, qué tiempo duró vivo después que lo atacaron, qué tiempo duró respirando mientras lo estaban asfixiando. Así hay gente en el pueblo, escucha bien, que son tácticos. En esta vuelta el diablo tiene que asegurarse, porque hay gente que Dios lo dejó vivo para descubrir dónde es que se mete el diablo, dónde es que se meten los demonios. Vamos, anda. Oh, gloria al que vive y que liberta. Dandei Fanetu Anamasaya, yo siento a papá aquí. No te equivoques, no creas que la gente que Dios sacó de hechicería lo trajo para acá nada más para que se salven. No, no, no. Lo trajo para acá para quitarle la careta a toda maestresa, a todo diablo, a todo demonio que se mueva. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. ¿Por qué es que tú crees que no te mira la cara? ¿Por qué no te mira los ojos? Porque tú portas algo que quema. Lo que el Señor te entregado quema los demonios. Lo que el Señor te ha entregado debilita al diablo. Por eso es que hay gente que tú le caes mal y ni te conocen. Nunca te han visto, pero no te soportan. ¿Y cómo te van a soportar? Si es que lo que tú portas le da dolor de cabeza a lo que lo tiene atado. Mi alma adora, aquí vamos a asumir las posiciones. Aquí hay gente que está en el Evangelio para traer liberación, para descubrir los misterios, para describir los demonios que están ocultos. Gente que sabe cuando una persona es caballo todavía, cuando todavía los misterios están malo. Mi alma adora al Cristo que vive. Siento a papá aquí. Date tu mano al cielo, que hay gente que Dios lo va a colocar en la posición que le compete. Santo. En el pueblo de Israel, cuando había guerra, la primera gente que convocaban para la guerra era los levitas, a la gente que adoraban. Y esta gente, para ir a la guerra, tenían que bañarse, cambiarse de ropa, porque ellos iban al frente. Bendito sea el Señor, adorando. Porque cuando ellos adoraban, Dios abría los cielos. Y cuando los cielos se abrían, Dios le daba la victoria al pueblo. Pero no todo el que tenía espada iba adelante. Porque hay gente que no son para ofensiva, sino para defensiva. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hay creyentes que no es para atacar la tiniebla. No son para ofender la tiniebla, ni para ofensa, sino para defensa. Hay gente que lo que son intercesores, que estando de rodillas, lo que pasa es que tú quieres bailar en toda la esquina. Lo que pasa es que tú quieres pelear en todos los lados. Lo que pasa es que tú quieres que te den el bate en todos los lados. Y hay gente específico para un trabajo específico. Hay gente que le gusta tirar punta en el mundo con un machetico, un colín, pero no saben mover machete. Hay gente en el Evangelio que ellos quieren, pero no pueden, porque es que no tiene material todavía. Aquí es llamado, preparado y enviado. Llamado, preparado y enviado. Si te vas desarmado, te mueres. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: no se me muevan de Jerusalén hasta que no sean revestidos del poder de lo alto. Porque es que sin la presencia de Dios no hay victoria. El que pelea atento a él pierde. El que pelea atento a Dios gana. Tópamele a alguien, dile, estoy atento a Dios, dile. Estamos de pie, atento a Dios, mi alma dura. Al Cristo que vive y que liberta. Ponían todos los guerreros en su posición. Todo el que iba a pelear. Todo el que iba a la batalla. En la guerra hay gente que va a pasar agua. Hay otro que es para alimentar a los guerreros, a los que están peleando. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Por eso cuando David llegó al campamento, su hermano le dijo: conozco la soberbia de tu corazón y sé que para ver la batalla has venido. Y David le dijo: yo no vine a ver la batalla, yo vine a traerle pan, yo vine a alimentarlo. Hay gente que predica y ya, pero hay otros que son utility, que Jehová lo puede mover para el lado que lo mueve y van a dar la talla, porque fueron preparados para la guerra. Yo he venido a decirte que hay un llamado a la guerra ya. Y que guerra no es lo que tú piensas, que guerra. La gente cree que el que tú le caiga mal a un hermano, dice que eso es guerra. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. ¿Tú crees que guerra es que tú no tengas huevo para comerte el arroz blanco? Guerra es cuando el diablo te anda buscando a carta blanca. Guerra es cuando tú sientes los demonios que andan detrás de ti. Guerra es cuando tú sientes que los demonios se te tiran en el techo. Guerra es cuando tú sientes que los demonios se te tiran. ¡Mano! ¡Guerra bacanda! ¡Mi alma adora a Cristo que vive! ¿Tú te crees que guerra es cualquier cosa? ¿Tú te crees que guerra, mi alma adora a Cristo que vive y que liberta, es cualquier cosita sencilla? ¿Tú crees que guerra cuando una hermana te mira mal y te pica los ojos? Sí, porque aquí hay creyentes que le cortan los ojos a uno. ¿Y por qué te miran mal? Porque tienen a su padre adentro. Están endiablados y endemoniados. ¿Tú te crees que guerra que el marido de que amanezca transformado, que no te mire, que no te hable? La guerra que tú tienes, lo que tú sientes que te persigue. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Demonio de alto rango que quieren comerte. Hace rato que yo analizo y decía, el pueblo no sabe que desde que vio el diablo el afiche que dice guerra por tu salvación, envió su cuadrón al entorno para que nada se mueva aquí, para que nada pase aquí. Yo he venido a decirte en este día que hay un llamado a la guerra. Suelta la ñoñería, suelta la congoca, suelta el amiguismo. Hay un llamado, maleto a la santa. Hay un llamado a la guerra, hay un llamado a la guerra, hay un llamado a la guerra. Usted suelta la ñeñeñe y el tegodeco que usted le da, que si no lo miran se va, que si no lo saludan se va, que si no le da el coro se va. Esto es guerra. Y cuando hablo de guerra, significa que la gente que Dios tiene de pie en la iglesia como centinela, la gente que ve. Porque el diablo ataca mucho a los que ve, porque saben que lo conoce. La gente que Dios tiene en la ventana para que no se metan los demonios en la iglesia. La gente que Dios tiene como escudero en la puerta. La gente que Dios preservó para este tiempo. La gente que pasó hambre. La gente que sabe lo que es necesidad. Que el hambre no lo va a hacer retroceder. Yo me quedaba observando gente aquí que lo conozco desde antes de ser cristiano. Y que cuando aceptaron al Señor ya yo estaba aquí. Y recuerdo que cuando llegaron le dio hasta raquiña, se le caía hasta el cabello. Cuánta hambre pasaron, cuánto ataque. El diablo nada más decía: va a llegar hasta diciembre, esa no va a perseverar, ese no va a perseverar. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Y me encontré con gente aquí ya pastoreando. Cuando veo a Araceli, que siendo yo cristiana y ella impía, me sentaba en su casa a hablar con ella todos los días, y la veo ahora que está pastoreando. Digo, este pleito está ganado. El diablo se equivocó. Aquí hay gente que le va a dar dolor de cabeza. Mi alma adora a Cristo que vive. Cuando veo entrando, vengo entrando y veo a mi hermana, a mi amiga, que la menciono casi en todo mi mensaje, a Mercedes Anduca, al de pie aquí todavía. Digo, hay un remanente de la vieja guardia, la gente que conoce al diablo, que se ha mantenido de pie, el que conoce cómo se mueve la tiniebla. Jovencita que la vi en el mundo, acabada por Satanás y por los demonios, me topo con el pastor Chal aquí también. Mi alma adora al Cristo que vive. Digo, esto está bueno, hay un ejército bueno aquí de parte de Dios. Hay gente que llegó en estos días que habla de guerra pero no sabe lo que es guerra. Vamos a ver después que tú tengas par de añitos aquí. Aquí hay gente que desde que se convirtieron la mamá no lo votó. Que el marido le dijo: no quiero una loca en la casa. No quiero una mujer con esos cabellitos como un brillo. ¿De qué guerra que tú me estás hablando a mí, Masocanay? El Rabacanda. Te estoy hablando de gente que ha corrido peligro de muerte. Que le han dado tabanones por ser cristiano. Que le han dado golpe por servirle a Dios. Que se le ha ido la amiguita, el amiguito. Y están aquí. Y tú, porque no tienes para comprar una tela, para una falda, ya tú confiesas que tú estás en una guerra. No quieras tú saber lo que es una guerra. Tú sabes lo que es una guerra. Tú ves cómo pegan el afiche, el flyer. Cuando hay una actividad, cuando tú estás en guerra, así mismo pegan tu afiche en el infierno. En los lugares tácticos, con un letrero que dice se busca. No lo pueden dejar pasar. Desde que tú vienes al evangelio, Satanás observa lo que tú portas y escucha lo que Dios te dice. Hay una palabra con la que Dios marca al creyente. Y cuando el enemigo escucha esa palabra, dice: hay que detenerlo. Va subiendo con un brillo demasiado fuerte. Va creciendo con una unción demasiado poderosa. Hay que hacer algo. No podemos dejarla que siga. No podemos dejarlo que siga. Y manda a su escuadrón. Aleluya. El primer demonio que te envía no te detiene. Eso es. Yo creo que ahora sí va a venir el del ancianito. Gloria al Señor. Déselo fuerte al Padre. Déselo fuerte al Padre. Y con ese aplauso, con anemia, que usted está en guerra. Súbalo más. Súbalo más. Ahora sí voy a subir. Súbalo más. Súbalo más todavía. Súbalo más todavía. Súbalo más todavía. Suba más ese aplauso. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Suba lo más ese aplauso para gloria y honra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Un llamado a la guerra. Bendito sea el Cristo que vive. Los paramilitares se mueven cada uno según su rango. En la iglesia del Señor hay gente que tiene su rango también. Hay quienes escuchan esto que van a decir: no, aquí todos somos iguales. En verdad todos somos iguales. Pero nadie pelea en la misma función. Algunos sí, otros no. No todos tienen la misma autoridad. Tú peleas con demonios que si yo lo enfrento me come. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y Dios te delegó esta función y este lugar porque tú puedes. Hay pastores que pastorean en lugares cómodos, pero hay otros que pastorean donde vive el mismo diablo. Hay otros que pastorean donde los demonios parecen gente. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, que saben lo que ataque demoníaco, que saben lo que son fuerzas espirituales de maldad, que saben con quién es que pelean esta guerra tan infernal y tan diabólica. Van cambiando la posición a medida que tú vas creciendo, a medida que el Señor te va elevando de rango, así mismo van cambiando los demonios. Por eso hay gente que lo que te hace llorar a ellos no le hacen llorar. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Pero ¿por qué, predicadora? Porque ya ellos pasaron por ahí, ya ellos estuvieron en ese proceso, ya ellos se fueron de ese proceso, ya ellos crecieron más espiritualmente. No, porque las pruebas son como los dientes. Cuando te están saliendo te duelen, pero después tú comes con ellos. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Pero en el evangelio hay gente que todavía le duele la dentadura, que todavía le duele que no lo saluda, que hasta se descarria porque alguien le mire mal. Nosotros estamos peleando con autoridades, con potestades que el apóstol Pablo describió en Efesios capítulo 6, dijo que la guerra que nosotros tenemos no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra gobernadores. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Pero en 2 de Corintios capítulo 4, también el apóstol dice que las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Ahora, ¿qué acontece donde yo leí? Había un tiempo difícil, un tiempo profético. Dios utiliza la boca de Coeles y le dice a Coeles: convócame las naciones, háblame con la gente de guerra, con los que tienen su espada en los asadones, háblame con el campamento, convócame a los ancianos, hazle un llamado de guerra, dile que hay problemas, dile que va a haber un ejército enemigo, dile que voy a sacudir las naciones. Y al final le dice: ¿y qué diga ¿Cómo es que va a decir el débil? ¿Cómo es que va a decir el débil? ¿Y por qué tú vives diciendo que no puedes? La palabra se materializa. ¿Por qué tú vives diciendo que estás solo? Que te está cayendo a pedazos, que te está rompiendo espiritualmente. Si la Biblia lo que dice es que diga el débil fuerte soy, que el débil tiene que sacar fuerza de debilidad para poder estar de pie, para poder estar firme. Hay un llamado a la guerra. Jehová convoca a su ejército, la gente que sabe usar la Biblia, que asuma su posición. No todo el mundo puede manejar la Biblia con denuedo. Hay gente que predica y lo que dice es cierto, pero no lo domina. No sabe lo que está hablando. Y es peligroso alguien con una 45 sin saber manipularla. Hay gente que quiere predicar, pero no están preparados todavía. Usted tiene que esperar que lo prepare, porque la guerra va a provocar más guerra. Cuando tú atacas, tú vas a ser atacado. La tiniebla no se va a quedar quieto. Satanás no te va a pagar un risol, ni te va a echar fresco, ni te va a poner un aire acondicionado. Cuando nosotros atacamos la tiniebla no ataca. Esa es la señal de que hemos golpeado para el rey. Cuando usted golpea a los diablos, los demonios, ellos también vienen de allá para acá porque son vengativos. O sea, el secreto no es atacar la tiniebla, ni reprender al diablo. El secreto es resistir cuando ellos vengan de allá para acá. Porque es que cualquiera reprende, pero no cualquiera resiste cuando Satanás viene golpeando. Entonces Dios convoca a su iglesia, su ejército, para que se pongan en orden de batalla, para que asuman la posición que Dios le ha entregado. Los que son pastores no quieran competir con los predicadores, porque Dios te colocó como pastor. No es para competir con otro que predica. Y el que predica no quiera competir con otro predicador. Porque cada quien funciona en su área. Y cada quien, Dios le delegó un lugar para pelear con la tiniebla. Los adoradores hacen su función. Y si Dios me hubiese puesto a elegir, yo hubiese preferido adorar. Porque cuando usted predica, usted está ministrando la palabra. Pero cuando usted adora, usted está trayendo el cielo a la tierra. Los cielos se abren. Usted tiene una conversación directa con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso cantante cualquiera, pero adoradores son pocos. Cualquiera canta, cualquiera profesa palabras repetitivas. Dice gloria a Dios y dice aleluya, pero no es un adorador. Ahora, los adoradores cargan algo encima que no es humano. Mazócata rabacanda. Aún la lengua que hablan. Como el sonido que me quiere hacer la guerra. Déjeme quieta. Que va, que y sube. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Es que he estado peleando el terreno. Bendito sea el Señor demasiado fuerte. Y el diablo hoy aquí no me va a hacer una mueca. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Estamos agotados, pero le vamos a dar hasta con el micrófono. Hay gente aquí que adora, que tiene una lengua que otro no tiene. Que habla un género demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque fue preparado. Mi alma adora a Cristo que vive para traer el cielo a la tierra, para ministrar la presencia de Dios. No es cualquier cosa que tú ministras la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aún tu lenguaje corporal tiene que ser otro. ¿Cómo así? Porque hay gente que cree que nada más la palabra que identifica que una persona está endemoniada. El lenguaje corporal da indicio de que usted no es libre también. ¿Cómo usted tongonea su cuerpo cuando está adorando? Da indicio de que usted no es libre. Los adoradores van delante. Y aún los adoradores, quiero decírselo porque aquí hay muchos, tienen que tener cuidado hasta con quién habla. Porque hay conversaciones y puertas que se abren que te roban la unción. Mensajeros del diablo que fueron preparados para llegar a tu vida encubiertamente y te robando la unción y que tú pierdas la conexión que tú tienes del cielo a la tierra, la conexión que tú tienes con tu Padre, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, porque esta guerra no está para muchachos. En esta vuelta se separan los hombres de los niños, porque aquí hay un remanente que Dios lo tiene de pie para la última batalla, que Dios lo tiene de pie para atacar la tiniebla. Gente que ve. Y el que puede discernir en el Espíritu sabe que la iglesia en su mayoría, el pueblo, no está preparado para este pleito. Estamos hablando de guerra. Pero cuando la guerra por el ministerio te embala, imagínate por tu alma. Imagínate si la guerra por la salvación, y desde que alguien te topa, te desespera y hasta te va. Dímele a alguien, esto se va a poner fuerte, dile. La guerra va a empeorar. Vamos a ver si es verdad que tú tienes material celestial. Vamos a ver si es verdad que tú eres cachorro de león, como tú dices. Vamos a ver si es verdad que tú portas unción cuando nadie te ministre. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hay un pleito tan fino en la vida del guerrero, del Hijo de Dios, que nadie va a llegar a ministrarte. Y te va a tocar a ti ponerte tú mismo la mano y decir, recibe fortaleza. Recibe fortaleza en este día. Te va a tocar a ti mismo ponerte la mano en la frente y decir, yo recibo de parte de Dios. Yo recibo fuerza de parte de Dios. Va a llegar un momento que tú mismo vas a tener que decirte, manita, sacúdete, manita, echa el pleito, manita, contigo que Dios está hablando, mi alma adora. Hay un llamado a la guerra y el ejército de Dios tiene que ponerse en orden de batalla. La gente que busca a Dios de madrugada, ¿dónde tú estás? Hablamos de guerra, Macenda. Pero en la madrugada, ¿dónde tú estás? ¿Cómo siendo tú parte del ejército de Dios? No, ahora no tienes comunión con Dios. No está buscando refuerzo espiritual. No está buscando armamento ni preguntándole a Dios de aquel lado que viene el enemigo. Aquel gente que el diablo no lo ha matado. Porque papá le ha dicho, viene a la derecha, viene a la izquierda el diablo, prepárate. Y cuando el enemigo llega, que cree que te va a agarrar inesperado, que te va a encontrar desprevenido, ahí está tú de pie, diciéndole, ¿qué te pasa? Te estaba esperando, malo. En Bacuta, deja de evacuar. Arrabacando mi alma dura. Oh, yo no sé si tú has notado que cuando vienen demonios a debilitarte, demonios de guerra, Dios te cambia hasta los géneros. El género que tú. Soco macandané, el rabacanda le va haciendo a papá aquí. Hay gente que Dios le va a cambiar el lenguaje. Prepárate que esto te va a dar miedo. Hay gente que Dios va a despertar a los que tienen a Dios. Malé, en Dacujané, mi alma adora a Cristo que viva. Macanda, cada quien tiene una señal predicando. Llegó la mía. Sentí un cable 220 que me cayó del cielo. Masó con dejané. Daniba kenda kuma senda noa. En Daniba cuata rabasanda. Siento a papá aquí. Ahora es que vamos a predicar. Siento gloria del Eterno. Siento corriente. Maletua. Arrabaca y mi alma adora. No estamos solos. Siento a mi padre. Jehová me dijo hace cuatro noches. Llámame. Cuando tú estás. Llámame cuando esté predicando, llámame cuando esté ministrando, llámame. Santo, senda y más santa, le cambió la mirada a gente aquí. Es contigo la guerra. Shakuta Rabacanda, es contigo el problema. Nebaku Rabacay, Jehová está tratando contigo. Tú estás buscando, Jehová, muéstrame, él te está mostrando. Pero hay demonios que te están robando lo que Dios te está entregando. Cuando te levantas, no te acuerdas lo que Dios te dijo. Cuando te levantas esta mañana, dice, pero papá trató conmigo, me visitó anoche y no me acuerdo. Anda, que va Rabacay. Hay demonios que se meten en los sueños, hay principados que se meten en los sueños. Ellos no quieren que tú sepas lo que Jehová quiere. Ellos no quieren. Vale. Enda aquí más. Sacunda le evacua. Arrabacanda, se mete la gloria de Dios aquí. Se mueve su mano. Se mueve la mano de Dios. Se mueve la mano de Dios. Arrabacá y mi alma adora a Cristo que vive. Un llamado a la guerra. Un llamado a la guerra. ¡Ley! ¿Masón de qué? Ni bacuta, ni gané. Siento gente que demonios le están robando la visión. ¡Enda, caí, basa! ¡Tu cucú, malefuaní! ¡Da Vuelve a ver en el Espíritu. Vuelve a ver, vuelve a ver. Vuelve a ver en el Espíritu. Vuelve a ver. Maseba. Vuelve a tener visión. Vuelve a tener visión. Maloco, coco, coco, coco. Arrabacando. Siento a mi amado aquí. Hay gente que va a tener visión en este culto. Hay un llamado a la guerra. Vuelve a ver. Te está robando la revelación. Tú sabes quién es Dios, tú lo conoces. Cuando alguien viene a hablarte de parte de Dios, confirmación. Y me dice el Espíritu Santo, dile a la gente que dicen que son mi amigo y que yo soy su amigo, que dónde están, que yo quiero escucharlo. Jehová quiere hablar contigo otra vez. Fue el que te acostumbró a su presencia, fue el que te acostumbró a tu sentirlo. El día que no lo sientes, sientes como que te mueres. El día que no siente a Dios, siente mal. Despiértame los guerreros, Jehová. Despiértame las mujeres de guerra. Despiértame las mujeres de autoridad. ¡Despierta! ¡Ey! ¡Anda aquí, Bala! ¡Enda, Kutané! ¡Liba Key, Manahané! ¡Oco, coco! ¡Y Baletua! Hay gente que Dios le cambia la mirada. Cuando mire a los demonios van a correr. Cuando mire a los demonios van a chillar. Cuando mire a los demonios van a retroceder. Che. Ukumale. Dandei fuanatane. Siento gente que huele aceite. Nos llamaron a la guerra. Nos llamaron a la guerra y hay gente que está muriendo. Que lo vamos a llevar ñango. Lo vamos a llevar caballito. Lo vamos a llevar al hombro, pero no lo vamos a dejar morir. El diablo no quiere que tú hables porque tú tienes una palabra que transforma. Una palabra que da vida. Una palabra que transforma corazones. Cuando tú le hablas a un descarriado, el descarriado dice, yo quiero ser libre. Ora por mí que quiero ser cristiano. No te calles, dile a los descarriados, hay un llamado a la guerra. Dile al que está débil, hay un llamado a la guerra. Dile a los pastores, despierta. Despierta, pastores. ¡Despierta, evangelista! Proclama entre las naciones. Este es el tiempo de la guerra. El que está predicando a Dios. Hace días que le está diciendo al pueblo, métete. Métete en el ayuno. Métete en la oración. Vete para el monte. Vete para la cueva. El que tiene revelación de Dios ese día que le está predicando a la iglesia, viene un ay. Algo se está preparando. Hay un suspenso en los aires. Vienen demonios de alto rango a la tierra. Mi alma adora a Cristo que vive. Vamos a ser invadidos. Esto se va a poner fuerte. Van a atacar la doctrina. Van a atacar lo que predicamos. Van a atacar la densa, la habla de lengua. Van a atacar al Espíritu Santo. Dios convoca a la iglesia. Dios convoca a la iglesia. No deje que se vaya la presencia. Que no se apague. Nos van a perseguir y nos van a llamar locos. Van a decir que tenemos problemas mentales. El Señor me mostró una reunión hasta con presidente y psiquiatra. Y van a dar un diagnóstico de que nosotros tenemos problemas mentales. Y ya hay gente aún donde tú te congregas que están preparados para atacar lo que tú haces de parte de Dios. Están preparados y doctrinados por la tiniebla. Hace días mi alma adora a Cristo que vive. Que te están haciendo un autoanálisis a ver por qué tú danzas tanto. Por qué tú sueñas tanto. Por qué tú corres tanto. Por qué tú sientes tanto a Dios. Te van a atacar. Te van a decir que te controles. No, súbele más todavía. Acelera más, busca a Dios. Hay gente que caminando va a creer que está loco. Estoy casi entregando al anciano. Acatarrabacanda. Siento que Dios me trajo a hacer un trabajo aquí espiritual. Nikunei. Dandei tu anama sandama. Oh, gloria. Yo siento gente que su mirada le brilla. Y va a estar desarrollando en ella una visión espiritual. Que van a desnudar los demonios. Oh, gloria al que vive y que liberta. No es que tú estás loco, es que Dios está tratando contigo. A un nivel que tú no entiendes. Hay gente aquí que ha dicho que Jehová no quiero pecar con la mente. No, tú no estás pecando con la mente. Soy yo que te estoy hablando. Nekune. Endalifa ne tu anama. El Padre que está tratando contigo es Jehová que habla. La gente te ve como que tú eres pájaro de mal agüero, que tú donde quiera ves cosas malas, que donde quiera ves algo raro, y que siempre le está diciendo a la persona cuidado que viene algo. No es mentira, es que Dios te habla, es que Dios trata contigo y te está mostrando cosas que han de venir. Y aquí hay gente que corre peligro porque llevaban una gracia de Dios demasiado fuerte y el diablo lo pidió y dijo: déjame hacerle la guerra, déjame detenerlo, mi alma adora a Cristo que vive, tengo que hacer algo con ese muchachito, con esa mujer, tengo mi alma adora a Cristo que vive y que liberta, ponte en orden de batalla. Si Dios te puso como adorador, no espere la oportunidad. Tú eres un adorador de todo terreno. Tú eres un adorador que aún estando atrás, cuando abres tu boca para adorar a Dios, tú ves cosas. Aquí hay gente que cuando uno está predicando, se conectan con Dios tan fuerte que Dios abre los cielos. Amasanda. Oh, yo siento gente predicando conmigo y no están aquí adelante. Ay, ay, ay, que están en los aires conmigo. Diciéndole a los demonios, retrocede, que ella va maletua. Ay, ay, ay, siento gente peleando en los aires. Oh, mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Sabe que los demonios que golpean en los aires te conocen. Ya ellos saben cuando tú subes. Habla de parte de Dios con autoridad. Y ellos saben cuando tú llegas a un lugar. Ellos conocen la esquinita donde tú oras. Dios llama a su iglesia a la guerra. Aquí hay gente que empezaron adorando. Y Dios les prepara una agenda. Van a predicar. O catarrabacanda. Hábite, cambio de posición, te dice el Señor. Empecé contigo como adoradora. Te necesito ahora golpeando la tiniebla. Manu Candey Basanda. Oh, gloria a Dios, porque cuando habla una lengua de autoridad que no es humana. Y limpia los aires. El Señor hace días te dijo que te subió de rango. Pero tú estás esperando cuál es el rango. Es que te cambió de posición hace rato. Te necesito peleando de otro lado, te dice Dios. Siento a gente aquí que Dios lo está moviendo en este día. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Chachay, hay gente que tú vas a creer que loco, que estamos, es que está loco, es que llegó la hora, es que llegó la hora ya, es que llegó la hora ya, es que llegó la hora ya. Orden de batalla. Because y amazonda cujane dandifuane tu anamazania man. Y hay gente aquí que papá me le está cambiando hasta el calzado, porque es que anunciamos guerra, es que anunciamos batalla, es que anunciamos que la guerra es por la salvación. Aquí nadie se va a quedar. El que tú le caes mal, que te vomite, dile: yo no vuelvo al mundo, cáeme atrás si tú quieres, golpéame, que yo no vuelvo a la droga, yo no vuelvo a la calle, yo no vuelvo para atrás ni que me maten. Aquí me muero, aquí voy a seguir adorando a Dios. Alguien tiene que gritar gloria. ¡Corre! ¡Suba tu voz! ¡Ley tu numasanda! Señor trató con Joel, estoy casi culminando. ¡Ukumale! Dios te ha estado moviendo, manita, pero te va a mover más rápido ahora. Tiene una autoridad delegada por el rey. ¡Ukumarrabasanda! Enda, quita reba, kuma, sei. Y tiene unos rangos espirituales para que la tiniebla retroceda. Estás ahí atrás de rato, pero está en comunión. Porque donde tú estás, pelea por el que esté de turno. Pelea por el que porta la palabra del Señor. Dice Jehová, yo te dije que te iba a mover y te voy a mover. Yo te dije que iba a hacer cosas grandes contigo y lo voy a hacer. Hay gente que tú no conoces que te van a buscar para que vaya a su casa, porque hay problemas de atadura, hay problemas con demonios. Yo te he preparado y te he dado autoridad para meterte a los hogares, para entrar a casa que los demonios se están comiendo las vidas. Levanta su mano al cielo, corra. Es breve. Aquí hay gente que están en la actividad y están en comunión desde que llegaron. Porque aunque estamos aquí adorando, se mueve una hueste espiritual de maldad fuerte que no quería que estuviéramos aquí congregados. No que nosotros estuviéramos predicando, no. Que estuviéramos aquí todos congregando. Porque la guerra no es por un solar. La guerra no es por una moto. La guerra es por la salvación. Y es que hay gente que tiene que reconocer lo que porta de parte de Dios. Y que tiene que asumir la posición donde Dios te colocó para este tiempo. Ucatarrabasanda. Yo veo a Dios moviendo personas así, rotándolo. Yo siento como que el manto va a ser traspasado. Que aquí hay gente que ya, mi alma adora a Cristo que vive, pasaron el examen y hay que moverlo. Gente que ya está listo para decir, así dice el Señor. Gente, mi alma adora a Cristo que vive, que ya conocieron el nivel que Dios se mueve en su vida y no van a estar quietos jamás. Tú no ves que cuando tú bates la mano para arriba, esto no es manipulación. Es que hay gente que carga algo tan grande encima que aún batiendo la mano se siente la liberación. Llámame al ejército, le dice papá, porque hacía pasar el micrófono. Siento a Dios aquí. ¡Ay, amasando! ¡Malecuribasei! Y alma adora al Cristo que vive y que liberta. El tiempo no está para estar descuidado, ni para estar callado. El tiempo no está para estar distraído. Suelta un chin más las redes. Un chinchín más, suelta el chateo. Métete con Dios, suelta un chinchín más, nada más. Métete con Dios, que viene problema para la tierra. Hay gente que no habla tu mismo lenguaje, que tú vas a tener que hacer algo. Porque es que están apagando tu vida espiritual. Está bajando el nivel que tú tienes de parte de Dios. Porque es que hay gente que no te entiende y luego te da vergüenza de decir lo que tú ves. Es que hay cosas que Dios te muestra que no es para contársela a todo el mundo. Hay demonios que tú ves que si se lo dice a una persona va a creer que tú estás loco. Hay experiencias que tú tienes con el Señor que si se la dice a otra persona va a creer que tú estás loco. Hay voces que tú escuchas, bendito sea el Señor, que si tú la testificas van a creer que tú estás loco. Dios llama a la iglesia mundialmente hablando a la guerra. Dios convoca a su ejército a ponerse en orden de batalla. No como el pueblo de Israel, que cuando Goliat lo desafió y dijo, yo desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. La Biblia registra que el pueblo de Israel salía dispuesto a pelear y se ponían en orden de batalla. Pero cuando se colocaban en el valle de Ela y veían a los filisteos que salían también al valle de Ela, comandando, bendito sea el Señor, el ejército, Goliat, un estratega militar, que quiero enseñarte que a Goliat nada más no le tenía miedo por el tamaño. Era que el hombre era un estratega militar. Había sido entrenado desde niño. Bendito sea Jesús como guerrero para pelear al frente del ejército de los filisteos. Por tanto, cuando el pueblo de Israel veía que salía Goliat al frente de los filisteos y se ponían en el valle de Ela, del otro lado, bendito sea Jesús, el pueblo retrocedía porque le tenían miedo, porque sabían que el hombre no era cualquier cosa. Que el hombre estaba capacitado para derribar el ejército. Por eso ninguno quería pelear con él. Pero en tiempo de guerra, de persecución y de tanta batalla, le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, ya a punto de morir. La orden había sido dada para que el apóstol Pablo muriera. Y él le escribe a Timoteo y le dice, he peleado la buena batalla de la fe. ¿Pero qué le dice en la parte B del texto? Que por tanto recibirá ¿qué? La corona de vida que ha sido preparada para todo aquello que se mantengan y resistan hasta el final. No importando lo que pase con su vida. Dice, he peleado la buena batalla de la fe. Pero he ganado esta carrera. Me ha sido otorgada, me espera. Me espera la corona de la vida. La corona incorruptible. La que él en una ocasión escribió diciendo, corro con paciencia. Mi alma adora al Cristo que vive con tal de obtener el premio del supremo llamamiento. Y el premio del supremo llamamiento es la vida eterna. Un llamado a la guerra. Dele aplauso al Señor. Gloria al Señor. Vamos a aprovechar el ambiente para hacer el llamado en esta hora. A todo el que está aquí que no es cristiano. A todo el que está aquí que no ha aceptado al Señor todavía. Este es el momento del llamado. Este es el momento donde tú pasas de muerte a vida. La iglesia observa a ver quién está a su lado. Y le invita a aceptar al Señor. Aleluya. ¿Te gustaría entregarte a Cristo hoy? ¿Te gustaría aceptar al Señor como tu Salvador? Quiero verte para Cristo. Eso que te arropó cuando tú estabas parada allí. Es la presencia del Señor que está en este lugar. Y el Señor quiere salvar tu alma. Él no quiere que sigas caminando sin Él. Quiero verte para mi amado. Ven a Cristo en esta noche. Noche de salvación. Dele aplauso a Cristo por ella. Bienvenida. Yo no sé a quién tú le vas a dar a la niña ahora porque te toca a ti. Síguela pasando o ven con ella. Jesucristo te llama para vida eterna. Nadie puede salir de aquí sin Cristo en esta noche. Nadie puede salir de aquí sin Cristo en esta noche. Jesucristo te llama. Para venir a Cristo no hay que estar preparado, porque Él es que prepara. Fuera de Cristo Él no te va a preparar. Separado de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Hoy es noche de salvación. Hoy es noche de entregarle el alma a Cristo, que haga con nosotros lo que Él quiera. Corre, Jesucristo te llama para vida eterna. Ven a Él. Jesús te llama en esta noche. Jesús te llama en esta noche. Noche de salvación. Quiero verte para mi Padre. Ven, Papá Dios te llama. Dele aplauso a Jesús por ella. Quiero ver a alguien más. Quiero ver a alguien más. No tenga miedo. Yo sentí una amenaza espiritual sobre ella. Ucatarrabasanda. Cuando el anciano empezó a atacar ese espíritu inmundo, ya casi entregándome, sentí que algo te arropó. Ayatrabashenda, kutaneki, libisei. Mi alma adora, Rey de Reyes. El Señor te trajo aquí para hacerte libre en esta noche. Se acabó la opresión del maligno y eso que te amenaza. Mi alma adora a Cristo que vive, que te persigue. Llegó hasta aquí hoy. Mi alma adora a Cristo que vive. Quiero ver a alguien más para mi Señor, alguien más para Cristo. Alguien más que me diga, yo quiero. Noche de vida eterna. Hoy es la noche de salvación. Hoy es la noche de salvación. Corre. Hoy es la noche de salvación. Atrévete. Dele aplauso al Padre por él. Quiero ver a alguien más para Cristo. Alguien más para mi Señor. Alguien más. Mire a ver si hay un vecino a su lado. Hay muchos vecinos aquí. Hay mucha gente que no son cristianos aquí. Bendito sea el Rey de Reyes. Los que se quedaron allá afuera cuando salimos. Queremos ver a alguien más. Alguien más para Jesús, alguien más. Alguien más que me diga, yo quiero entregarme a Cristo. Los que están allá afuera me acompañan en el llamado. Mira a ver si hay alguna vida allá afuera, algún descarriado. Dile, Cristo te llama a ti en esta noche. Cristo te llama a ti en esta noche para libertarte. Cristo te llama a ti para salvarte. ¡Corre! Reconcíliate con el Señor. Vuelve a Cristo descarriado. Ven, vecino, Jesucristo te llama en esta noche. Alguien más, las almas pasando. Alguien más. Alguien más, alguien más de los que está allá afuera. Alguien más de los que está en su casa. Hoy es noche de salvación. Si no hay otra vida que quiera aceptar a Cristo, vámonos con ellos. Cierren sus ojos. Repitan conmigo esta oración. Pero dese una vuelta allá afuera, los hermanos, a ver si hay alguna vida que quiera aceptar al Señor en esta noche. Allá viene una joven. Allá viene otra vecina. Dele aplauso a Cristo. Así se hace. Alguien más. Alguien más para Cristo. Hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Alguien más. Eso es, acérquense. Alguien más, otra vecina, otro vecino. Si estás en tu casa, has sentido el impacto de Dios en esta noche, ven aquí. Ven aquí, que Cristo quiere salvarte. Si estás descarriado, ven, que Jesucristo te llama, bienvenida. Alguien más para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien más. Sal de tu casa, corre, escapa como gacela de la mano del cazador. Sal de tu casa, corre, que Jesús te llama. Corre, vecino, corre, amigo, ven descarriado, corre. Corre, que Jesucristo te llama. Hoy es noche de salvación. Alguien más para Jesucristo. Vayan cerrando sus ojitos. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Por eso hacemos esta oración que nosotros le llamamos profesión de fe. Es el momento donde usted legítimamente y legalmente, hoy, cuando acepte a Cristo, Jesucristo le entrega un acta de nacimiento nueva. Eso significa que ya usted no va a heredar ni de mamá ni de papá, aunque sean satanistas, o sean, le sirvan al diablo, sean hechiceros. Hoy le van a cortar el cordón umbilical. Y usted va a pasar a ser hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, legalmente. Y esa legalidad le va a dar autoridad de moverse como hijo. Bendito sea Jesús delante de la tiniebla. Repitan conmigo: Señor Jesús, en esta noche creo con mi corazón y confieso con mi boca que tú eres Dios. Te pido perdón por mis pecados y te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Acéptame como tu hija. Yo te acepto como mi padre. Y yo renuncio a toda herencia, a toda descendencia, y me ligo a Cristo, recibiéndolo como mi dueño, mi Señor y mi único Salvador. Y el único poder que tiene autoridad para moverse en mi cuerpo desde hoy eres tú, Espíritu Santo. Dile bienvenido a mi vida y a mi cuerpo, Espíritu Santo de Dios. La iglesia me acompaña a orar por ella. No aceptaste a Cristo. Y usted no aceptó a Cristo. Bendito sea el Todopoderoso. Ellos no aceptaron a Cristo, pero ahí vamos a orar por ellos. Ustedes sí aceptaron al Señor. Bienvenidos al cuerpo de Cristo en esta preciosa noche. La iglesia me acompaña. Bendito sea el Rey de Reyes. Tiene un llamado fuerte de parte de Dios. ¿Oíste? Fuerte. Persevera. Persevera en el Señor, congrégate y doctrínate y persevera hasta el fin, que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No andamos predicando en vano y sabemos que hay gente que Dios lo está marcando y seleccionando para hacer lo que nosotros estamos haciendo, predicar la palabra. Bendito sea el Señor, y sé que tienes un llamado contundente de parte de Dios. Por eso esa guerra, hace rato que algo quería sacarte de aquí adentro y que te fuera, pero no pudo. Bendito sea el Señor, porque Dios tenía planes para contigo. La iglesia me acompaña a orar por ello. ¿Vas a aceptar a Cristo? ¿Vas a aceptar al Señor? Eso es, dele aplauso al Señor. Dele aplauso al Señor, déselo con vida. Repitan ahí mismo, digan: Señor Jesús, creo con mi corazón, confieso con mi boca que tú eres Dios. Te pido perdón por mis pecados y públicamente me reconcilio contigo. Te acepto como mi padre, acéptame como tu hija. Renuncio a cualquier fuerza espiritual diabólica que haya tocado mi cuerpo o haya visitado mi cuerpo en la ausencia de tu presencia. Me ligo a ti, y el único poder que tiene potestad para moverse en mi cuerpo eres tú, Espíritu Santo. Bienvenido a mi vida y a mi cuerpo. Espíritu Santo de Dios, diga conmigo: soy libre por la sangre de Cristo. Ahora sí oramos por ellos. Bendito sea el Señor, y vamos a orar por las dos jóvenes que no aceptaron al Señor de igual manera. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, gracias por la victoria. Te presentamos esta vida que han venido a ti. No porque nosotros lo trajimos, sino porque tu Santo Espíritu le convenció de pecado. Te pedimos que le guarde, Señor mío, aleluya, y que puedan dar fruto digno de arrepentimiento. Al 100 por 1, Señor mío, que le guardes, que le ayude a perseverar. Que sean gente lleno de poder, lleno de autoridad. Que sean gente lleno de unción, Padre mío. Que sea tú guardando cada una de estas vidas. Toma su mente por el poder de tu palabra, Señor mío, en el nombre poderoso de Jesús. Vengo al tanto, Señor, que lo que está en el cuerpo se va. Que lo que está en el cuerpo se va. Que lo que está en el cuerpo salga, porque llegó Jesús. Llegó Jesús. Llegó Jesús. Llegó Jesús y reclama la casa. Llegó el dueño de la casa. Llegó el dueño de la casa y todo lo que atormenta se va. Se va lo que te hace guerra. Se va lo que te tenía cautiva, lo que te oprime, lo que no te dejaba dormir, se va porque llegó Jesús. Padre, por el poder de tu palabra, anda, Señor mío, que sienta la liberación, que sienta que tú te metes en su vida, en su cuerpo ahora. Anda, Nazareno de gloria, en el nombre que sobre todo nombre recibe de Dios, para que pueda perseverar, para que pueda caminar en Dios, para que pueda avanzar, recibe fuerza espiritual. Evacuta rabasanda, anda papá, libértala, prepárala, en el nombre poderoso de Jesús. Señor mío, guarda esta vida, guarda este joven para que pueda perseverar, en el nombre de Jesús. Mira esta joven, esta mujer, Señor, tú sabes el ataque que ha tenido antes de llegar, tú sabes todo lo que pelea, tú sabes la batalla que ella tiene, la lucha, ella quiere servirte, ayúdala, ordena, pon todo en su lugar, papá lindo. Mira la toque que no te recibieron, te pido que trate con ella, inquiétala en el silencio de la noche, en el acostar, en el levantar, en el sentar, aun cuando estén comiendo, trata con ella, libértala, sálvala, hazle entender que tú quieres darle vida eterna. Mira esta jovencita, Padre mío, ayúdala a perseverar. Padre mío, mira esa niña, nació en el Evangelio, Padre Santo, yo te pido por ella, guárdala, Padre mío, oh Padre Santo, que tú seas la ayuda de su madre. Moldea la doctrina, la que persevere. ¡Ayúdala, Señor! Esa muchachita es un milagro de Dios. Ese es un milagro de Dios. Esa la cargaba yo. Y veía a su madre sufriendo. Trabajábamos juntas. Bendito sea el Señor por esa niña. Ese es un milagro de Dios. Tu vida no es tuya. Ni siquiera es de tu mamá. Tu vida le pertenece al Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Porque tú no estabas en agenda para estar viva. Amasayama, tú no estabas en agenda para estar viva. Eres un milagro de Dios en todo el sentido. Aún tu cabello es un milagro de Dios. Todo lo que tú eres, y aún en tu cabello tienes que glorificar a Dios. Porque yo me acuerdo de ti, de niña, y todo el cabello ni le crecía a ella de niña. Bendito sea el Todopoderoso. Porque los médicos dijeron muchas cosas, pero Dios le ha dado una victoria a su madre. Y ella tiene que saber, tú tienes que saber que tú le perteneces a Cristo. ¿Oíste? El Señor te ama y por eso te dejó viva. Yo vi a tu madre llorando mucho por ti. Nunca se apartó. Con oferta por todos lados de hombre. Trabajaban juntos en la zona. Y pagó el precio. Tiene su matrimonio. Y luchó. Y no te abandonó. Ahora te toca a ti. ¿Oíste? Guárdate para el Señor. Honra a Dios y a tu madre, que sufrió mucho para darte ese tamaño. Bendito sea el Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús, guárdala cada una de ellas, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Dele ese aplauso al Señor. Damos gloria a Dios. Damos gracias al Señor por la invitación. Ariel, por tomarnos en cuenta. A cada persona que está acá, a cada pastor, a sus líderes, por permitirnos estar aquí. Entrego este micrófono a la persona que continúa. Vamos a hacer una oración global por su estómago. Vamos a orar también, ¿oíste? En el nombre de Jesús. Esto significa que cuando oremos, oramos, hermano. Créale a Dios. Cuando oremos ahora global, no hay que orar individual, ni que usted no va a jalar por allí porque nos va a secar como un arenque, hermano. Y estamos así, que estamos de pie porque el Señor no tiene de pie. Amén. Así que esta es la oración. En esta va incluida sanidad, fortaleza y todo lo que el Señor quiere entregarle. En el nombre de Jesús, Padre, por el poder de tu palabra, en esta hora, Señor mío, te presento a mis hermanos. No los llamé aquí adelante, Padre Santo, porque yo creo que tú eres un Dios que ministra a distancia y que ministra de cerca también. Y algunos ya hasta tuvieron que irse, Padre. Te pedimos que fortalezca cada una de las vidas que están aquí. Fortalece a mis hermanos. Mira ese joven que te recibió esta noche. Mira toda problemática que él tiene en su estómago, Padre mío. Cualquier parásito que haya oculto, Señor mío. Cualquier licobacterio, Padre mío, por el poder de tu palabra. No importa cuál sea, ni cómo se llame, que él sienta la sanidad divina, que él pueda alimentarse, Padre mío, y que nada de lo que se coma lo vomite. Padre mío, si alguien le dio a comer algo ocultamente, te pido que limpie su estómago en esta hora de todo bebedizo, de todo trago santiguado por el poder de tu palabra. Anda, de todo brebaje, Señor, toda enviación, limpia su estómago en el nombre de Jesús. Guarda cada uno de mis hermanos, dale fuerza como la del búfalo, aumenta la más, levántalos como el águila, papá mío. Sana al que está enfermo, dale fuerza al que ya no tiene ninguna, fortalece las rodillas endebles en el nombre de Jesús. Sigue usando tu hijo, guárdalo, cúbrenos, Padre mío, cubre la iglesia donde nos congregamos, guarda a nuestros pastores, guarda a nuestra familia, Señor, guarda a mi esposo, mis hijos, mi familia, Padre mío, aleluya, guarda la congregación, guarda el pastor, guarda bienvenido también la iglesia, a cada hermano que está acá, guarda a Chala, Padre mío, guarda a Araceli, a cada pastor, guarda a la pastora de Vallejuelo, guarda a cada pastor, cada evangelista que ha estado aquí, guarda a Ariel, guarda a los músicos, Padre mío, por el poder de tu palabra, guarda al sonidista, guarda a los muchachos que han estado grabando, a los que tomaron parte, los adoradores, guarda, Padre mío, avisa por el poder de tu palabra, guarda a mi hija, guarda a las muchachas, Padre mío, de Daza, por el poder de tu palabra, guarda a Saúl, Padre mío, en el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora sí, amén.